Volvimos. Ay, me dejaron con ese tema. Que después lo vamos a escuchar. Estamos acá con Lucas Cova y Lucho Avilés. No es el de indiscreciones, les avisamos. Vengo a hablar de Chimentos. Viene a hablar de Chimentos. Venimos a reírnos un poco acá con los chicos. Profesores del Bachi, ambos. Bachillerato Popular La Grieta, que funciona en el barrio Kennedy. Así es. Desde mayo de 2011 nos acaban de informar los chicos. Hicieron que... todo lo que teníamos para decir igual. Claro. No, ya se pueden ir ahora. Ya no vamos. Bueno, ¿qué nos pueden contar del bachi? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es un bachi? ¿Cómo funciona? Hola a toda la radio escucha. Siempre me quise decir esa palabra, así que tengo la oportunidad de decirlo. Gracias por el espacio, posta. Gracias a Luis por la invitación y a ustedes. Buenísimo el programa. ¿Se escucha bien? Ahí. Bueno, gracias. Como dijeron, nosotros empezamos a funcionar en el año 2011. Un grupo de gente que estaba con inquietudes en cuanto a lo educativo, pensando en la educación popular. En base a esa inquietud y con gente del barrio, se había armado una asamblea, venía de un proyecto, digamos, ya se venía laburando el año 2010, y un par nos acercamos a ese proyecto, que empezó a perder fuerza y empezó a ganar fuerza este proyecto que denominaba La Grieta. Antes de que existiera esa terminología, La Grieta y todo ese chamullo, empezó a dar vuelta. Fue un nombre que pusimos con gente del barrio por una grieta, por un zanjón que hay ahí en el barrio Kennedy, que nada, había una banda de fluidos o de restos del parque industrial, digamos. Después vamos a andar en eso, papá. Surgió ahí el nombre y empezamos un 2 de mayo. Recuerdo que en una asamblea previo a eso estábamos gestándolo el proyecto, como decía, con la gente del barrio, y nuestra idea era arrancarlo el año 2012. Y la gente nos dijeron, los vecinos del barrio nos dijeron: che, miren que si esto arranca el año que viene va a perder fuerza, tenemos que arrancarlo ya. Si vienen al barrio, vamos a arrancarlo. Así que arrancamos en mayo. Súper a los ponchazos, obviamente, con un montón de dudas también de qué es la educación popular. Hasta el día de hoy nos preguntamos, creo, qué es la educación popular. No tenemos ninguna respuesta, creo que nadie la tiene. Paulo Freire. Pero, la tenía. Sí, ponele. Bueno, Sarmiento, cuando plantea la educación, que fue ayer el día de Sarmiento. Bueno, tenemos para hacer una reflexión sobre, más adelante, si quieren, sobre el día del maestro, ¿no? Bueno, vale. Venimos de ese momento preguntándonos un poco qué es la educación popular. Tratamos de llevarla a cabo, obviamente una banda de falencia, pero creo que con esa duda y en conjunto con la gente, con los estudiantes, tratamos de hacerlo lo mejor de alguna manera, ¿no? Y este año nos atraviesan un montón de situaciones, ¿no? Pues yo digo, la educación popular se trata de poner el cuerpo y de estar en contacto directo, de vernos y de estar, ¿no? Y mediado ahora, digamos, por esta situación de pandemia y demás, como se nos hace súper complejo, ¿no? Porque, se empiezan las nuevas tecnologías y todo este mambo de estar conectado con internet, con la computadora y demás, y no es lo nuestro, digamos. Creo que nadie quiere estar con eso. Como ya, súper mediados por la tecnología, seguir mediándonos más. Creo que un año bastante particular. Lucas, ¿quiere agregar algo? No mucho. Creo que abarcaste bastante. Creo que la idea, hablaban sobre la educación popular y fundamentalmente la educación popular busca esto, ¿no? De que lo popular sea lo que genere el avance y el desarrollo, ¿no? Entonces estar en contacto es fundamental para pensarnos, ¿sí? Para pensar al resto y para hacer. De ahí es la educación popular, de alguna manera viene a suplir falencias de la educación convencional. No solamente las falencias socioeconómicas, sino también falencias que tienen que ver con la construcción del conocimiento. Exacto. Y con esa construcción que se hace del otro. Claro. Fundamentalmente, hoy en día hay como un ayornamiento bastante cercano a lo que es la educación, a algunas consideraciones de la educación popular en la escuela formal. Sin embargo, lo que tiene y lo que todavía sigue reivindicando la educación popular, que la educación formal no lo tiene, es la cuestión política, ¿no? A mucha gente le encanta citar a Freire, pero Freire sin lo político no es Freire. O sea, juntarnos todos y hacer un juego, eso no es educación popular, eso es hacer un juego. Claro, es una técnica de lúdica. Es una técnica lúdica, claro, que está buenísima y pero... que nosotros muchas veces la usamos y muchas veces no la usamos. Porque fundamentalmente, si hay algo que se rescata o que rescatamos de la educación popular, es escuchar al otro. Todos tenemos algún conocimiento. Claro. Aunque sea erróneo, eso no significa que no sea un conocimiento. Y muchas veces esta idea que todavía se mantiene muy fuerte en la educación formal de que yo como docente, yo soy docente, doy clases en escuelas, ¿sí? Esta idea de que yo vengo a enseñarles, ¿sí? y la idea no es, para nosotros no es enseñar, es compartir. Yo tengo algo para compartir y seguramente la otra persona también tiene algo para compartir. Posiblemente yo tengo sobre un tema mucho más para compartir que otra persona, pero esa otra persona puede mediatizar mi conocimiento con el de esa, con el de ella y sacar uno nuevo. Ese vendría a ser un poco el objetivo general. Los bachilleratos populares acá en Argentina, si bien hay muchas experiencias históricas, ¿no? Hablamos de Freire en Brasil, pero podemos hablar de Simón Rodríguez, ¿sí? En el siglo XIX, Barisata, o podemos hablar de Ferrer en España. En España, digo, hay muchísimas experiencias. Pero acá estos bachilleratos populares, a los que digo estos porque somos muchos, ¿sí? Y con los cuales nosotros estamos muy relacionados porque participamos de una organización en común que nos nuclea, con las cuales podemos charlar y discutir, surgen al calor de crisis, ¿sí? La crisis del 2001 catapultó el desarrollo de los bachilleratos populares. Y no por nada la gran mayoría de los bachilleratos populares están en barrios, en las barriadas, ¿sí? Un poco esto que hablaban con Verdún hoy, digo, trata de cumplir una función que evidentemente el Estado no se encarga de socializar, como si se encarga en otros barrios, sino de ser más punitivista, ¿no? De tratar de supuestamente corregir o de tener una excusa para tapar otros. Claro. Otra situación. La estigmatización hacia a las barriadas y a los cuales, nada, horrible lo que voy a decir, comillado, y no me gusta lo que voy a decir, pero estos negros hay que educarlos. Sí, hay una cuestión de color. Hoy hablaban, ¿no?, sobre el caso de Estados Unidos, que claro, es mucho más amplio que Floyd, mucho más eterno, si se quiere. Sí. Pero acá también hay una cuestión de color. Sí. ¿Sí? Federico Pita, cuando habla de los afrodescendientes, también insistentemente lo hace con respecto a gente que, por su color de piel, no es afrodescendiente, pero sí tiene un color de piel que viene o de pueblos originarios o de otras regiones de nuestra Latinoamérica. Que para aparentemente a algunas personas les molesta. Y podemos remontarnos a con respecto a esto, ¿no? Esta idea del argentino europeo, que esta idea que se instaló de que todos bajamos de los barcos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y relacionarlo también con lo que fue el Día del Maestro, y se conmemora la fecha del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. No sé si entre comillas, pero se podría decir padre de la educación, como se lo denomina, o nos lo han enseñado en la escuela de esa forma, ¿no? ¿Qué reflexión podríamos hacer con respecto a eso? Hay datos que son infranqueables, digo, el dato existe y Sarmiento obviamente que fue uno de los promotores de la educación pública. El tema en qué términos, ¿no? Eso no hay, no hay discusión. Más allá de la figura, podemos hablar de Sarmiento como persona, digo, hay muchas cosas que obviamente que generan contradicción. Esto lo digo desde el campo de la historia, si quiere, ¿no? Para no ponerme definitivamente a juzgar en todos a una persona por una sola acción. Pero evidentemente la educación pública que se planteaba es una educación blanca, ¿sí? una educación elitista, ¿sí? Y eso fue lo que hoy en día se sigue manteniendo. Volvemos a lo mismo, ¿no?, que decía hoy sobre Freire, se despolitiza. Que hoy lo seguimos manteniendo a Sarmiento como el padre de la educación, pero no se plantea, bueno, ¿qué educación? Claro, y no, por ahí yo discutía con alguna docente en algún momento que no se toma conciencia de qué quiso hacer Sarmiento, porque sí, buenísimo, Sarmiento fundó escuelas, fundó bibliotecas, educación pública para todos, pero a la vez eso tal vez no era, digo, como para problematizarlo, una forma de generar una tabla rasa y, bueno, eduquemos a todos por igual a los que tengan acceso, porque eso pasa al día de hoy. Sin una educación popular que transforme esta situación y que transforme y tenga en cuenta la conciencia de clase. Yo, bueno, me voy mucho con la conciencia de clase. No, seguramente, a ver, hay que ponerlo en el rol que él cumplió en ese momento y que cumplieron un montón de personas en ese momento, que era la construcción de un Estado. Y evidentemente esa construcción de ese Estado necesitaba de normalizar ciertas pautas, ciertos roles, y ciertas formas. Entonces, no es que era un loco, un tipo que... A veces hay muchas historias sobre Sarmiento, ¿no? Pero el tipo tenía sus ideas claras, digo, y las llevaban a cabo. Digo, tenían un proyecto. Ahora, después, lo que sí podemos discutir es realmente... Claro, ¿a quién involucra ese proyecto y cómo los involucra? De acuerdo. ¿Sí? Eso que vos decías, homogeneizar, el guardapolo, más allá de que no fue una idea de Sarmiento, pero el guardapolo es una homogeneización. Y yo siempre digo que puede ser práctico, pero esconde. ¿Sí? Y cuando uno transforma normal, esconde un montón de cosas. ¿Sí? Sí, se naturaliza algo, se pierde esa capacidad de cuestionar, de ver las diferentes matices que hay, ¿no? Fijémonos ahora, ¿no? Nosotros damos una especie de catastrófica, ¿no? Si lo pensamos a la pandemia como una catástrofe, que no está muy lejos de serlo, si se quiere, más allá de, bueno, de cierta gente que le gustan las catástrofes, aparentemente, porque sale a chupar picaporte por la calle, ¿no? Pero fíjense cómo los momentos de crisis, los momentos de catástrofe, sacan a la luz todas esas cosas que supuestamente son normales, ¿no? Pero que en el fondo, evidentemente, hay una crisis muy grande. Y hoy en día la educación atraviesa un lugar que no se sabe muy bien a dónde situarlo. Porque los que están bancando, las que están bancando, son los docentes y las docentes. ¿Sí? Porque después, sí, puede haber políticas concretas del Estado de mandar alimento, no para todas, porque nosotros, por ejemplo, los adultos no tienen alimento. Puede mandar en papel actividades y demás, pero ¿hasta qué punto? La gran mayoría de las personas, la gran propuesta es la virtual. Claro. Y ahí es donde hace agua, completamente. Hoy Lucho lo decía, la cuestión de que a nosotros nos cuesta mucho por nuestra práctica pedagógica, pero en todas las escuelas cuesta. En todas las escuelas. Y no solamente a los dos. Tal vez no sean los docentes los que más les cuesta. Si no son los chicos y las chicas que van a la escuela, que son los que viven muchas veces, como le pasó a un colega mío el otro día, ponga un ejemplo de otro compañero, pero bueno, chica de primer año, no se comunicaba, la llama, le pregunta si puede hacer una videoconferencia, hace videoconferencia. Pobre, con el celular, un cuarto de chapa, único cuarto, caminando porque el hermanito quería usar el celular. Digo, ya está, digo, no, ¿qué voy a hacer con el celular? No puedo estar pensando en darle un tema para que estudie, para que analice, en esas condiciones. ¿Qué? Entonces me parece que eso es una de las cosas que se vislumbra, ¿no? Que sacan a la luz. Reales barreras. Claro, el atravesamiento de clase me parece que tiene la educación todavía. Y una educación que como decía Lucas, digamos, que lo decían recién, que tiene una ideología, digo, tiene una posición política. O sea, la posición política es esa, de seguir de alguna manera ahondando en esa diferencia de clase y claro, seguir manteniéndola. Y reproduciendo totalmente un sistema también que... Claro. Así que bueno. Y esta violencia que se ejerce simbólicamente hacia los pibes. Sí, están con los reclamos por pedir reconocimiento como una práctica educativa popular. Sí, bueno, eso es algo que venimos hace más de 9. Sí, todos los baches, creo que desde el momento que nos reconocen, el reconocimiento que nos ofrece el Estado es reconocernos como una escuela de alguna manera tradicional. Nosotros tenemos nuestra propia práctica, tenemos como nuestro libro de temas hacia adentro. Pero uno de los pedidos históricos que hace esto que contaba Lucas, que es la coordinadora de bachillatos populares, que es el lugar en el que nos encontramos de alguna manera con otros bachis y compartiendo de alguna manera el plan de lucha y acción, es exigir eso, o sea, exigir que nos reconozcan como bachillerato de educación popular, que reconozcan nuestra práctica. Nosotros laburamos parejas pedagógicas, pedimos también que haya beca para estudiantes, digamos, pensando que los estudiantes y las estudiantes, muchas veces, esto que contaba Luca, ¿no? No pueden conseguir laburo, son gente, gente adulta y que no tiene el secundario completo, y lo que implica no tener el secundario completo, tener acceso a laburos que son muy mal pagos, trabajo en negro, entonces muchísimas veces no pueden sostenerlo. Tampoco tenemos un financiamiento integral, o sea, nosotros no nos reconocen como escuela, entonces lo que son los gastos escolares no están contemplados, también exigimos eso. Pero bueno, son todas exigencias que también las venimos sosteniendo hace años. Gobierne quien gobierne, siempre sean las mismas situaciones, digamos. Puede cambiar el color de los que gobiernan el Estado, pero evidentemente siempre tienen la misma lógica para con nosotros y nosotras. Así que bueno, un poco. Sí, Lucas. En cuanto a lo más burocrático, si quiere, bueno, nosotros hace ya 4 años que venimos como metiéndonos en la discusión directa sobre la oficialización como una escuela. Hoy en día el Estado no tiene una figura para los bachilleratos populares en particular. Si bien existe, no está reglamentada, que es la cuestión de la gestión social. Pero entonces los bachilleratos populares lo que han hecho es, bueno, que se los oficialice como una escuela. Entonces eso genera obviamente ciertas contradicciones, porque bueno, somos una escuela como cualquier otra, pero internamente nos manejamos de una manera particular, entonces eso obviamente que tampoco es lo ideal. En esa lucha, ya desde fines del año pasado, a nosotros nos oficializaron, ¿sí? En los papeles somos el CENS 454, pero así todo, como que siempre la burocracia... Claro, las exigencias burocráticas, ¿cuáles deben ser? Claro. Una matrícula, me imagino, pero... Sí, hay un montón, bueno, el tema de los nombramientos docentes, el tema de los directivos y demás. Todo eso hoy, si bien gracias a la presión, a la lucha constante, esto no es que se logró porque un día fuimos y dijimos, che, queremos una escuela, y vino ministra o ministro de educación, listo, tomen, acá tienen, no se diga más. No se diga más. O sea... No fue así, hace 4 años que venimos con todo esto, y siempre como que avanzamos un poquito, se estanca, hasta que bueno, la presión, estamos hablando de presión, hemos tomado ministerio, cosas así, ¿no? Ustedes recordarán el año pasado, el anteaño pasado, que fue cuando Avelluto en la Feria del Libro. La Feria del Libro. De 2018, Buenos Aires, ¿no? 2018 fue, ¿no? Trató de plena lucha de las escuelas, los bachilleratos de adultos. Cuando estaba cerrado, la apertura del Unicaba. La apertura del Unicaba, los bachilleratos de adultos. Los bachilleratos de adultos se cerraban, los Unicaba también se cerraban. Bueno, entonces hubo una gran movida dentro de la Feria del Libro, en donde después nos trataron de fascistas o fascinerosos, no me acuerdo cómo usó. Bueno, eran los bachilleratos populares los que hicieron eso, los que se pararon ahí y dieron el comunicado delante de toda la gente. Bueno, eran gente de los bachilleratos populares. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿no? Hace poquito movida Palacio Pizurno, movida en su secretaría en La Plata, y ahí fue donde terminó de destrabar una parte de lo que nos faltaba a nosotros para que nos terminen como de reconocer. Todavía estamos ahí, faltan como una disposición que tiene que llegar, no sé qué. Acá, por suerte, vale también aclararlo que el sistema es una cosa, pero la gente que lo compone no es necesariamente, se comporta de la misma manera. La inspectora de adultos siempre se ha portado muy bien, distrital también, digo, lo reconozco como para ver si después nos ayudan un poquito más. No, bueno, pero lo importante es que mediante la visibilización, o sea, la visibilización a través de la acción directa, porque si no, no hay forma que este estado burocrático diga, realmente, sí, che, qué bueno lo que están haciendo, sí, vamos a aceptarlo. Y lamentablemente muchas veces tenemos que apelar a la buena voluntad de ciertos funcionarios, que en otros distritos, no, nuestros compañeros de Tigre, de Berisso, de La Plata, de distintos lugares, dicen, bueno, a mí me tocó un inspector, que nos tira para atrás todo. Claro. Entonces, bueno, también a veces pasan estas cosas. Entonces, bueno, así que estamos en esa, esperando que venga esa famosa disposición para poder terminar con todo esto, lo cual para nosotros hoy en día, en esta situación de pandemia, sería un golazo, porque bancar, tenemos muchos compañeros y compañeras que la están pasando mal, ¿sí? Y estamos bancando con bolsas de alimento en nuestro bolsillo, de donaciones de gente amiga, de otras organizaciones que también nos ayudan, porque es muy, muy, muy complejo. ¿Se les han presentado, perdón, los casos de deserción estudiantil lo que va del año? Sí, lo que va este año es bastante particular también el seguimiento que se puede llegar a hacer por esto que decíamos, ¿no? La falta de acceso a internet, digamos, la no llegada, el no poder acercarnos, no poder estar cerca y no tener en definitiva ese dato preciso de la gente que ha tenido que dejar. Claro. Eso es bastante también preocupante, porque nos corta de alguna manera, no sé, los años anteriores tratamos que eso no suceda, no solo nosotros, porque digamos, remarcando lo importante y demás, sino también entre el grupo humano que se genera entre estudiantes y profe, de alguna manera alienta eso, ¿no? A que, digamos, a considerar un espacio súper necesario, independientemente de pensarlo, digamos, de lo educativo, lo estrictamente pedagógico. Claro, la necesidad de este ida y vuelta. Totalmente. Entonces, esto también se nos dificulta, también, digamos, la llegada de decirle, che, no dejes. Digo, tuvimos 2 semanas como para conocernos con gente que ha ingresado en primer año. Entonces, también eso hace, ¿no? El distanciamiento físico y demás, que es un garrón, y sobre todo también por la situación que se está atravesando. Digo, la mayoría de las personas que laburaban en el día, o sea, se han quedado sin laburo, han tenido que rebuscársela haciendo otras changas que nunca habían hecho, entonces en horarios bastante complicados. No tener esta accesibilidad que decíamos, no sé, familias que tienen un solo celular o un solo teléfono y lo usan los pibitos que están en jardín, los hijos que están en la primaria, en secundaria y encima también los padres. Claro. Entonces, toda una carga que a veces genera esto. Que económica. Y no tener para comer. Claro. Esto que decía Luca. Que tenés que bancar la olla. Nosotros no recibimos, en adulto no se reciben esto, llamado módulo alimenticio, ¿no? Tiene un nombre medio raro. En adulto no se reciben, tratamos de bancarla nosotros para estudiante y para profe también, digamos, ¿no? Entonces es como una situación bastante compleja toda la que se está viviendo. Sí. Bueno, Lola. No, ¿cuántas preguntas más? El tema es que tenemos más personas para entrevistar, sí, y se van a quedar con nosotros. Bueno, vale. Sí, bueno, también queremos que participen en lo que va del programa. Dale, quieren, Jorge, que vamos a estar hablando con, bien, Guille, que supongo que, dale, que ya vamos lo conocen. A dar un teléfono por si alguien quiere apoyar al Bachi, si alguien quiere apoyar, qué sé yo, con productos alimenticios, a las redes. En el Facebook del Bachi pueden escribir tranquilamente. ¿Y cuál es el Facebook? Consiguen como Bachi, es Bachi Popular La Grieta. Yo siempre tengo una, sí, Bachi Popular La Grieta, figura ahí en Facebook. Y algo también que quería sumar, que estamos terminando de armarlo, obviamente, digamos, sin caer como en ningún espíritu punitivo, ni mucho menos, ¿no? No nos interesa en absoluto, pero hace menos de 15 días nos reventaron los baños. A ver, capaz que hay una gente del barrio que tenía la necesidad de tener un inodoro o bacha, o sea, no nos interesa qué fue lo que sucedió, sí que a la vuelta o a la posible vuelta de clase o lo que suceda, nos vamos a encontrar sin baño. Estamos por lanzar una rifa, estamos terminando de armar un poco eso, así que nada, después les vamos a pasar la info para que no den una mano difundiéndolo. Se pueden contactar con cualquiera de nosotros o nosotras que nos conozcan. Y si no, bueno, como te decía, nos pueden encontrar ahí en el Facebook Bachi Popular La Grieta. Nada, eso. Buenísimo. Acá, bueno, sí, acá con nosotros cuenten con nuestro apoyo siempre. Buenísimo. Cuando lo necesiten, tienen acá. ¿Tengo varios números? ¿Querés comprar? Sí, sí, enseguida. Es más, ya lo estaba pensando. Traje la billetera. No lo dejemos salir a Luis ahora. Bueno, y tenemos una última preguntita que acá nuestra compañera Mari Ponce nos ha hecho. ¿Cómo es la dinámica diaria en la educación popular, en el Bachi? La dinámica, bueno, como hablábamos recién, el trabajo. Fuera de pandemia. Claro, fuera de pandemia, digamos. No sé, bueno, tal vez no fue tan objetiva la pregunta, pero con respecto a las materias, relacionándolo con este intercambio que estamos hablando, educativo. Y eso, sí, de una... Algo bastante en particular, ¿eh? Algo eso fue, Mari. Sí, Mari, la censuramos y no la dejamos volar. No, no está. No, y eso también, creo que, como decía Lucas por ahí, depende también de las materias y de la forma de abordaje. Sí, muchas veces nos encontramos en que terminamos replicando un poco esa educación bancaria, porque estuvimos formados en esa educación y recibimos esa formación también, y muchas veces caemos, cuando hablamos de educación bancaria, digo, la educación del docente hablando y los pibes y las pibas escuchando, y eso también hace un poco a la crítica. Por eso digo que nunca terminamos en... O sea, siempre pensamos críticamente en la educación popular y nuestra práctica, o sea, la práctica cotidiana que realizamos, porque justamente creo y considero que eso es lo esencial, digamos, como estar siempre pensándolo desde ahí. En lo estricto, después no nos manejamos por materias, tenemos lo voy a decir yo, las materias básicas, tenemos las materias básicas y después, bueno, nada, tenemos alguna materia específica, que educación popular, que es como una de las materias que en los primeros se está en primer año, entonces siempre pasa que la gente que llega y se encuentra con esa materia, que es como la materia que ya desde el nombre es distinta a una materia tradicional y convencional, primero tipo se la odia, como no, educación popular, nada, y después como la materia más amada, y eso nos ha hecho también como pensar críticamente, ¿no? Porque digo, las otras materias son como, tienen el nombre encima clásico, si bien después la forma del desarrollo de la clase implica un poco distribuir la palabra, digamos, ¿no? Que la palabra no recaiga en el docente, sino que bueno, todos estamos construyendo, no sé, de historia, de un hecho en particular que me haya atravesado a mí, un hecho histórico del barrio, eso de educación popular, y esta también doble mirada de la educación popular, digamos, educación popular no es sentarse a tomar mate y sentarnos todo en ronda y en el piso, y educación popular es también esta cuestión política, digamos, esta visión crítica que tenemos de la realidad, o sea, sí. El atravesamiento político. Claro, analizamos la realidad desde ahí y pensamos la realidad críticamente. Bueno, eso es de educación popular. Esa bajada de... ¿Cómo nos atraviesa? Claro. ¿Cómo no? Sí, y pensando, bueno, nada, en esto que decían de no sé, o que hablamos hoy, ¿no? Que la escuela tradicional tiene una mirada política y tiene una mirada de cómo desarrollar esa cuestión política, ¿no? De cómo se sienta. Bueno, la educación popular necesariamente tiene que tener esa doble mirada. O sea, no podemos hacer educación popular solamente tomando mate y sentando una ronda, sino que tiene que tener ese atravesamiento de la crítica de la realidad que estamos viviendo. Claro. Exactamente. Lucas. Se me había ocurrido un nombre para matemática, pero era algo como teoría abstracta sobre los números, pero no era eso. Es re raro ese nombre. Igual, y los números son abstracciones. Pero ya estaba bueno. Y pero no querés ponerle matemática, poner un nombre más raro. Bueno, chicos, no, tienen el micrófono abierto. Sí. Cuando quieran. Para cuando quieran. Pero ahora, ahora yo, pensé que me decía, ahora sí quiero algo. Escuchar el tema que habían puesto antes. Tema, quiero cantar un tema de cosas. De todos sus muertos. Bueno, sí, no, me gusta Sui Generis también. No trajeron ningún instrumento. Le quiero mandar nada. Un saludo. No, le quiero mandar un saludo muy especial a Gladys. Gladys Veloz, qué grosa. Yo fui ahí al bache una vez a una clase de educación popular. Una panzota tenía. Me encantó, no pude seguir yendo. ¿Gladys? No, Gladys, no. No, yo tenía panzota. No, Gladys, no. Aclara. No, perdón, no, perdón. Un saludo a toda la gente del Bachi que está escuchando ahí. Firme. Echando Radio Criterio, FM 88.1. En los sábados de escopeta. Bueno, vamos a ir a vamos una a ir tandita. Un tema y una tandita y después seguimos con los temas que nos competen.